más esperando que el sistema falle. No te olvides de que nadie da sus obras. Cada vez la ruina te echa entre luces y sombras. Te están robando pero aquí nadie responde. Nos han dado cuenta que la derecha corrompe. El mundo tiene precio, nos estamos en venta. Cuando te dejan sin casa para financiar sus cuentas. Vivo en una tierra donde los tontos se crecen. Vivo en una guerra donde no tiene quien lo merece. Voy a hacer que los cimientos tiemblen. Quiero sus cabezas y mi mano con la tormenta de ye. Mantente en pie. Víctimas las sombras que la realidad nos deja ya pesar. Y que pasan otros años sin saber lo que es verdad. Pese a que los tiempos también sigo viendo el mundo igual de malas armas y las guerras donde están. Pueblos se deshacen con noticias que nos llegan. Una niña muere mientras escribo esta letra. Un hombre sonríe donde todos lo celebran. Si los imperios crecen, la libertad padece frente a aquellos que asesinan por tu tierra. Y mantente en pie. Sucede, Palestina grita, Israel no cede. Locos de un imperio que quieren dar tantos dignos. Veo como siempre acaban pagando los mismos. Porque vivo en una tierra donde los tontos se creten. Vivo en una guerra donde no tiene quien lo merece. Voy a hacer que los cimientos tiemblen.